Bienvenido Uno Contra Uno Radio, estamos con Matías Traversa, con Fabián Pérez, todo bien, imagino que contento, feliz. Sí, la verdad que muy contento, feliz del triunfo que logramos anoche. Un partido muy duro, una cancha difícil y bueno, gracias a Dios tuvimos la altura de circunstancias y pudimos llevar el triunfo, ¿no? 98-87 para cerrar la serie 3-0 Alvear sobre Alianza. ¿Por dónde pasó el juego, Kili, anoche? Y estos juegos son todos defensivos. Creo que nosotros sabíamos que teníamos que defender y tratar de correr, tratar de hacer goles fáciles y anotar rápido. Y después defender, porque viste, los playoffs, el equipo que no defiende se complica. Creo que ayer hicimos un buen trabajo defensivo y eso hizo que pudiéramos llevar el juego. De la serie creo que fue el mejor partido que jugamos nosotros en defensa. Fabi. ¿Cómo te va, Kili? ¿Qué decís? Buen día. Felicitaciones. Muchas gracias. Kili, la verdad, con una mano en el corazón y con total sinceridad, como sabemos que vos respondés habitualmente, ¿esperaban hacer semejante campaña? No, viste. El equipo se armó sobre la hora, la pretemporada por ahí no tuvimos mucho tiempo, tratamos de ir haciéndola a medida que iba pasando el torneo y bueno, y la verdad que nos encontramos con una temporada tremenda. Creo que hay chicos acá que por ahí temporadas anteriores no le había tocado jugar y demostraron que están para jugar, que tienen muchas ganas, mucha energía, mucha actitud, y bueno, la verdad que nos sorprendimos nosotros con la temporada que hicimos, porque por ahí no esperábamos eso, pero también sabemos que trabajando podemos lograr cosas, ¿viste? A ver, ¿en cuánto influye, por ejemplo, el armado de un equipo que en el caso de Alvear cuente con un jugador con la vasta experiencia que tenés vos en jugar en la Liga Nacional? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Hay un conocimiento diferente del juego? ¿Porque se plantea diferente? ¿La experiencia aporta? ¿O al ser una categoría distinta es todo distinto, Kili? Uno aporta lo que realmente puede. Es una categoría distinta. Se juega por ahí un poco más, no sé si más físico, pero por ahí no tan técnico, se corre más, se juega con más vértigo, y bueno, uno trata, viste, en la medida de lo posible, aportar las pequeñas cosas que uno puede entender que le va a hacer bien al equipo, ¿no? Es una categoría que se corre mucho, se juega por ahí a otro ritmo, me parece. ¿Y físicamente se juega más físico que la A o no? Por ahí no sé si más físico, por ahí se corre más, se juega más físico, pero por ahí es malo que se corre y por eso por ahí lo que hacemos hincapié nosotros en tratar de correr, pero no, cuidar un poco la pelota, porque por ahí eso es lo que, cuando vos corres tanto, no, perdés un poco la fineza, digamos, y tener pelota por ahí innecesaria, entonces cuidar un poco la pelota y no hacerlo tan riguroso al juego. Creo que eso es una de las virtudes que tenemos nosotros. ¿Hubo alguna bronca, Kili, internamente en el plantel y en la dirigencia de Alvear por la inclusión de Castiñeira en Ceferino Alianza Viedma? Sí, la verdad que nos pareció que el reglamento decía una cosa, por ahí no estábamos de acuerdo, pero bueno, jugó Castiñeira y bueno, hoy gracias a Dios nosotros podemos decir que saltamos con el triunfo, pero la verdad que nos pareció que no era lo que estaba en el reglamento, ¿no? De Castiñeira. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora para qué están? Y nada, bueno, no, viste, tenemos que jugar. Nosotros estamos para seguir jugando. Y seguir poniéndole mucha energía al juego, porque hablando por ahí con los chicos, les decía que la categoría nos ponga en el lugar que tenemos que estar, no nos limitemos, soñemos con lograr cosas importantes, y bueno, esa es la idea por ahí del grupo, La verdad que la virtud más grande del grupo que tenemos, un grupo fuerte, unido, tiramos todo para el mismo lado. Tenemos errores como todos y no hay reproche a la hora del error. Tratamos de que el error se disimule y seguir jugando. Creo que eso es lo más importante, ¿no? ¿Y a quién ves como candidato? Digo, pasaron ustedes, San Isidro. Yo recién se lo iba a preguntar al gallego, y Mati también sigue el torneo nacional de ascenso, y justamente le iba a preguntar cuál es la diferencia entre los tres que ya pasaron, entre Ciclistas, San Isidro y ustedes. ¿Qué ve de distinto? ¿Mayor experiencia en alguno de los equipos? En San Isidro pareciese que tendría un poquito más de experiencia en cuanto a nombre. Sí, por ahí San Isidro terminó arriba, Chiquito también, creo que San Martín, por más que haya tenido una derrota importante anoche, creo que es uno de los candidatos del torneo. Después, viste, me parece que hay una paridad importante en el torneo también. No veo grandes equipos que tengan grandes, que jueguen a gran nivel y que marquen la diferencia. San Martín a priori era uno de los el mejor equipo, y anoche perdió con una diferencia abultada, era algo por ahí impensado, ¿no?, para el torneo. Sí, sí. Fabi, ¿lo perdimos a Pérez? Hola. ¿Pérez? Sí. Sí, digo, sí, hola, le podés preguntar a Kili. ¿Cómo? Bueno, digo, que te está escuchando el Kili, que le preguntes. Ah, perdón, no entendía, justo se me cortó en ese momento. Sí, estaba escuchando atentamente lo que decía Kiri de la diferencia de los equipos, ¿no? Y cómo se puede plantear de aquí en más y a quién veía como candidato. Y yo comparto bastante, porque hace un ratito estábamos hablando con José y con Mati de que San Martín había arrancado muy mal y sin embargo ahora se acomodó un poco. Y lo que yo decía, Kiri, es algo que hace un ratito, es algo que a mí me viene pasando hace ya un tiempo, no solamente con el Tenián y con la Liga, y con la Liga también, inclusive. Cuando un equipo juega bien, si no es así, desmentímelo, puede ganar de visitante, como lo hizo Alvear en muchas oportunidades durante la temporada, ¿o no? Sí, nosotros, es increíble, porque la verdad que nosotros ahí sentimos que de visitante jugamos como más tranquilos, jugamos mejor, somos más fáciles. Por ahí hay fluidez por ahí de visitante que gracias a Dios nos llevó a lograr varios triunfos, ¿no? Porque triunfos que por ahí no estaban en la mente de nadie, como fue el de San Isidro, claro. el de San Martín, si bien fue en la última bola con un tiro de mitad de cancha, pero tuvimos todo el partido en juego, ¿me entendés? Bueno, el último clásico tuvieron la chance, tuvieron también la chance en la última pelota, recuerdo en aquel televisado, Kili, jugando de visitante, naturalmente. También. Claro, que fue Martín Sequeira, que fue a un costadito de la defensa de Progresista y terminó perdiendo la pelota. Bueno, sí, terminamos con la última bola, o sea, llegamos siempre a los finales cerrados, en juego de visitante, que por ahí no es poca cosa, ¿no? Claro, Juan. También puede ser que se juegue con menos presión, ¿no?, cuando juegan de visitante, y si es que tienen la chance de jugar con final cerrado, ¿verdad? Sí, por ahí sí, de verdad, eso, por ahí, el murmullo de la gente para el local, viste, pesa un poco, y nosotros estamos más tranquilos y podemos por ahí resolver mejor y llegar más armado al final, ¿no? ¿Extrañas jugar en la A o no? Sí, la verdad que sí, pero hoy me toca esto y la verdad que lo disfruto, estoy disfrutando de jugar, de ser partícipe del equipo y por ahí me siento un poco responsable de todo lo bien que nos oyendo. Bueno, Kili, un abrazo, felicitaciones. ¿Están regresando? ¿Están en camino? Sí, estamos en viaje, todavía tenemos un par de horitas. Está bastante lejos. ¿Cuánto es un par de horitas? Pero bueno, estamos bien, estamos contentos. No es lo mismo volver con una derrota que con un triunfo, ¿no? Seguro. Un abrazo, Kili, lo mejor para lo que se viene. Dale, gracias, saludos a todos y buen programa. El Kili Cristian Romero, después de la victoria de Alvear 98-87 sobre Alianza, serie barrida 3-0, 19 puntos para él, en lo que fue el repaso del torneo nacional de ascenso, en este uno contra uno que va hasta la una de la tarde. En un ratito, después de la tanda, nos ponemos a hablar de la Liga Nacional, hablamos de la NBA y seguimos hablando del TNA. Metemos la primera tanda. Si te querés comunicar con nosotros, hacelo a nuestro contestador al 45355700 o por mail a 1contra1radio@hotmail.com.